Siempre lo pone al palo esta verga. Menos mal que lo revisé antes. Cerré la ventana para el ruido, pongo a grabar. Yo también. Tengo sueño. Yo no tanto. Ay, él, anda a cagar. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta dicotomía insonora que hemos denominado en llamar Spreadshot News Podcast, episodio número 86. Mi nombre es Maxi, soy el conductor designado de este programa. Y del otro lado, como siempre, como todas las semanas, como hace siglos desde que se iniciara el tiempo mismo allá por el 1220. Está conmigo Nicolás Vivas Palermo. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Felices Pascuas o Happy Zombie Jesus Day? Gracias, todo bien, medio dormido, preguntándome si el hecho de que vos seas conductor designado significa que yo me puedo poner en pedo ahora. Eso es correcto. Bien, lástima que no tengo nada a mano para eso. Así eso que... es muy malo. Sí, pero bueno, en 2 semanas se podrá repetir el evento. Y estaré preparado para eso. Muy bien. Pero nada, todo tranqui. Acá en una fiaca dominguera post comer como un hijo de puta. Porque Pascuas y cumpleaños de mi abuelo, que cumplió 90 años el viejo. Mirá. Así que bien por él. Y qué rico sorrentino, la puta que los parió a todos. Pero bueno. Sí, concuerdo que los sorrentinos, si son amasados en casa, caseros, son la posta. Si no, no, la segunda posta son de fábrica de pastas. Tampoco. Bien, okay. No, los hacemos nosotros, pero con tapa de empanada. Hervimos empanadas y hacemos salsas ricas y sale como piña. Ah, o sea que son, no son sorrentinos, son platos voladores con jamón, ricota y cosas adentro. Ponele, sí. Bien, perfecto. Ya saben, chicos, platos voladores con ricota y cosas adentro. Sí, igual no usamos ricota porque mozzarella es jamón, chavón. Bueno, mozzarella like jamón. A pro. Así. Sí, totalmente. Bien, dejémonos de desvariar y arranquemos con las gracias, los saludos, los mensajes, las palabras de aliento y todas esas cosas bonitas que nos deja la gente cuando pasa por SpreadshotNews.com o pasa por Facebook.com/SpreadshotNews y por otros tantos otros lugares que damos usualmente al final de este programa. Por ejemplo, Emiliano, El Rayo Rubiolo, Marcio Rosa, Carlos Fernández, Naka, Sergio Suárez, Rama Rossi y Carlos Molina, que nunca puede faltar, que dieron, se dio una charla bastante linda y sin sentido en el post de Aspev Gamers, fiel al estilo de Spreadshot News Podcast, claramente, donde todos ellos participaron y nadie dijo nada en concreto. Sí, fue medio loco y mucha charla. También por Twitter el señor Gavit Valeriano nos preguntó un poco qué es lo que buscamos cuando hacemos reseñas. Es verdad. La realidad es que no estamos haciendo muchas reseñas, pero yo le puse lo que me parece que nos representa a los dos, que es básicamente ser subjetivo en lo que decimos, ¿no? De decir, esta es mi experiencia con este juego, pero a la vez recomendar o decir es una garcha sabiendo qué es lo que busca la gente en general y a veces en particular, ¿no? Porque sabemos a veces que le gusta a uno u otro y recomendamos. Sí. Así que nada. Sí, sí. Un poco de todo, ¿vio? La objetividad no existe y es una vil mentira, Gavit. Así que... Exactamente. Si todos aquellos que te digan que piensan o que opinan objetivamente... Se puede apuntar a eso, pero no existe. O sea, me parece que apuntar a eso está bueno, pero me parece que también aporta decir esta es mi opinión honesta y decirlo. Sí, totalmente. Y después, bueno, tenemos como postdata que, según Sergio Suárez, la risa de mi risa cura el cáncer. Habría que probarlo, no sé. Por ahí puede funcionar o no. Voy a exponerme a muchos niveles de radiación y después hacemos un par de pruebas y me muero. No funcionó, chicos. Claro, no funcionó. Y después, por otro lado, tenemos un par de destacados, comentarios destacados. Santi Aboy pasó por nuestro post en el Facebook de Spreadshot News, ahí vamos, uh-huh. Y dijo que le gustaría ver la posibilidad de tener un Ultra Beam del Transistor, a lo cual vos creo que Nico respondiste que sí. Es una experiencia bastante personal y que cada uno probablemente lo juegue por su lado y después sí lo comentemos en común, y creo que también sería un lindo juego para poder hacer un spoiler cast, sí. Que justamente veníamos hablando tras bambalinas. Sí, posibles futuros spoiler casts. Posibles futuros spoiler casts varios de diferente intensidad, tono y duración. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo vamos ordenando y arreglando. Y después el señor Christian MH, que se sorprendió de que me haya costado tanto Maleficent y duda de mis habilidades videojueguiles, por consiguiente. Aclara también un poco la diferencia entre los modos multiplayer del nuevo Smash Brothers, los modos For Glory y For Fun. Dice que el modo For Fun lo único que te permite hacer es editar las reglas de lo que son aparición eso, de ítems, tiempos, etc. O sí. Sea, lo que nosotros no habíamos quedado en claro era qué es lo que podías hacer con tus amigos que no te dejaba hacer con otros. Editar las reglas solo puedes hacerlo cuando jugás con amigos. Exacto. Pero puedes jugar ambos modos con cualquier persona. Sí. Esa es la forma de diferenciar la cosa. Exacto. Y por último, demanda ser reconocido como el posteador original del video de Hyper Dragon Ball Z que nosotros se lo atribuimos falsamente a Naka. Naka Chocho, por supuesto, pero... ¿Sabes qué pasa? Me parece que yo lo vi en el wall de Naka. No sé cómo fue la cosa. Naka dijo, necesitamos esto. Y después, por otro lado, Cristian había posteado en Asped, tipo, esto está buenísimo. Yo lo había visto en el wall de Naka y por eso dije Naka. Bien, perfecto. Si no entonces, me equivoco, creo que fue así. Si quedó... no, bueno, me equivoco de nuevo y no pasa nada. Claro, estamos quedó todo aclarado. Por supuesto, muchas gracias a toda la gente que se pone en contacto asiduo con nosotros y demás. Y ahora nos vamos a ir al Quick Shot, donde tenemos un par, o sea, tres cosas para discutir. Y aquí estamos, en el Quick Shot, donde, como dije, tenemos tres cosas para discutir, o sea, un par. Y Nico y yo probamos ambos el Oculus Rift por primera vez. Sí. Oculus Rift, cabe aclarar, la primera versión, la versión original, la de las pantallas de 720p, que es un flash, es un viaje de ida, chicos, se los quiero aclarar. Que Maxi, vos sos un escéptico de mierda y ahora crees en la realidad virtual... básicamente como experiencia propia lo probaste y dijiste esto es la posta. Sí, debo reconocer que yo era uno de los tipos más escépticos y poco creídos de que esta tecnología era realmente válida o que iba o que podía llegar a algún lado, y es literalmente ver para creer, o sea, es algo que vos lo tenés que probar y sentirlo en carne propia, que sería más en cerebro propio. Uh-huh. Y realmente te transmite un montón de sensaciones, lo cual es loquísimo de pensar porque, a ver si se puede explicar bien, vos sentís las sensaciones físicas, pero las sentís adentro de tu mente, o sea, en la cabeza. Es muy, muy, muy difícil de explicar, o sea, es la sensación física del movimiento, de la velocidad, del vértigo, si se quiere, inclusive... Todas esas uh-huh. sensaciones que son también en parte físicas, las sentís exclusivamente en el cerebro. Es muy raro, es rarísimo. Pero la verdad que me sorprendió mucho y me sorprendió positivamente el haber probado. El tema es que el sentido visual es uno de los más importantes al momento de reconocer y navegar en el espacio uh-huh. para nosotros, ¿no? La frontera final. Y básicamente, cuando tenés un visor que justamente te engloba totalmente la visual, eso ya te hace esa sensación de trasladarte a otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Te aísla totalmente del exterior. Claro, la sensación loca viene de que los demás sentidos saben que no estás ahí. Entonces, por ejemplo, yo me puse a probar un demo que era recorrer una habitación que estaba particularmente bien hecha. Como dijimos, esto era baja resolución, ¿no? Entonces no te lo creías del todo, pero estaba tan bien hecha esa habitación que parecía que estuviera en esa habitación viendo a través de un vidrio medio como con textura, ¿me entendés? Uh-huh. Pero la realidad es que cuando empecé a jugarlo, cuando empecé a experimentarlo, Nico, el chico que nos invitó a jugar, que por cierto no lo invitó a Mati básicamente, porque lo invitó sabiendo que no iba a poder ir. Un saludo a Mati, que lo queremos mucho. Sí. Pero básicamente Nico me dice, este probalo parado, el demo este. Y sí, o sea, yo apenas entré me sentía raro y era porque la altura a la cual la cámara estaba era de una persona parada. Y yo estaba sentado, entonces me estaba... O sea, no es que wow, estaba reflejando, pero se notaba que había algo que no me cerraba, ¿viste? Y no sabía qué era. Apenas me paré, la sensación era mucho más realista, ¿viste? Como que hay cosas de esas que todavía tienen que ver cómo resolver, porque la realidad es que todo el mundo va a estar con el culo en la silla cuando usen eso, básicamente. Sí, la gran mayoría. O sea, a menos que tengas un aparato de esos super treadmill para ir corriendo para adelante o lo que sea, vas a estar sentado. O como mucho parado sin hacer nada, pero digo... Tienen que empezar a pensar cómo compensar esas cosas que son situaciones totalmente esperables, ¿no? Sí, por eso siempre digo que para mí la posta va a ser, para empezar al menos, todos los simuladores que implican que estás adentro de una cabina de un vehículo. Porque es la traslación más uno a uno que tenés de una situación de la vida real, digamos, a la realidad virtual. Vos estás sentado con controles adelante tuyo y puedes mirar alrededor y tenés una cabina, tipo... Quiero jugar un fucking MechWarrior así, es increíble, chavo. No. O sea, no importa que sea un teclado en tu interacción, ¿entendés? El MechWarrior siempre tuvo un teclado como interacción. Vos te crees que estás controlando algo desde adentro, y eso es lo que es más flasher, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, muy loco. Bien, después tenemos que nos invitaron a participar del último podcast, que ya seguramente todo el mundo debe haber escuchado, todo el mundo debe haber ricoteado, zarpado, por lo menos los más interesados en lo que es la apertura deben estar, no, brudo, que venga. Y así re locos, un saludo en especial a Carlos Molina, que es particularmente proclive a ese tipo de reacciones. Uh-huh. La verdad que nos divertimos un montón, funcado de risa. Hace salió mucho que no me reía tanto. Sí, salió un muy lindo tema de discusión junto con los chicos. Y bueno, sí, ustedes saben cómo es la relación entre Spreadshot News y Aspect, que somos así como, no importa el lugar, y somos todos amigos, y vamos a comer juntos, y la vida. Claro. Así que lo mismo de siempre, un cariño muy grande a todos ellos, un abrazo enorme para todos ellos desde acá, y nuevamente gracias por habernos abierto desde el primer momento la puerta de Aspev y de Aspev Gamers para poder darnos a conocer a través de su medio y bueno, y conocernos también entre nosotros. Sí, sí, la verdad que la pasamos muy bien y les agradezco mucho la invitación y todas las bellas palabras de siempre, que para mí son cada vez menos necesarias, porque creo que es una cuestión de vamos ahí, nos damos un abrazo, ¿cómo andás? Y ya es como, listo, estamos acá, o los claro. Pibes, pero nunca están de más, digamos. Entonces, nada, son todos unos pibes re buena onda y nos cagamos de risa zarpado. Particularmente hace mucho que no lo veíamos ni a Poro, ni a Ale, ni a Guillo, ni a Exo, así que verlos a ellos estuvo muy bueno. A Lea y a Neko los habíamos visto hace poco, pero sin dudas la pasamos muy bien con ellos también. Y también a Chahu, hacía un rato largo que no los veíamos. Chahu lo vimos un rato, se tuvo que ir como siempre porque la vida, pero un prócer de la vida Chahu. Y nada, hablamos re poquito la verdad, pero siempre es un placer cruzarnos con él. Así que buenísimo, la verdad. Muy sí, exactamente. Y vos estuviste sufriendo un rato a Alan Wake. Sí, si quieren ver todas las puteadas pertinentes a este evento de mi vida, pueden pasar por twitch.tv/monkeybot9k. Esto es Monkey, de mono en inglés, B-O-T, de larga, O-T, 9k. Y básicamente, nada, tengo ahí, hasta que Twitch me lo dé de baja, el broadcast de Nico Juega Jueguitos 2, Alan Wake. Que básicamente estuve jugando el capítulo 5 de la movida esta de Alan Wake. Que ya vas a hablar en el uploading. y vamos a hablar en su momento. Les agradecemos mucho a todos los que pasaron y la verdad no sé cómo salió a nivel calidad porque me olvidé de verlo después a ver qué tal estuvo. Yo pero también. Vos me dijiste que al principio al menos estuvo bastante estable hasta que se puso la hora pico de Twitch y se fue todo el carajo. Sí, básicamente fue eso lo que pasó. Bueno, esperemos que nos vaya mejor el día 26, que vamos a tener el siguiente Ultra Beam, donde vamos a estar jugando Lara Croft and the Garden of Light. Sí, también conocido como Lara Croft, un indio y explosiones. Nada puede malir sal. Claro, bien. El indio de piedra que se hace de carne. El indio de piedra que se hace de carne, exactamente. Y por último, yo tengo una noticia que bastante irrelevante, pero relevante en cierto sentido. Que las pruebas de Wii U que hice para capturar gameplay fueron bastante satisfactorias, pero la posibilidad de grabar gameplay va a estar sujeta a cada juego en particular. Porque lo que sucede es que no todos los juegos me parece que traen la posibilidad de incluir la pantalla del gamepad de algún tipo de forma en la pantalla principal del juego. En el caso particular del Wonderful 101, cuando uno selecciona la posibilidad de jugarlo desde el gamepad, si sigue apretando el botón de switchar las pantallas, puede lograr obtener la pantalla principal en el monitor o en la tele o lo que sea que esté jugando y un picture in picture de la pantalla del gamepad en el rincón inferior derecho de la pantalla que se puede mostrar y ocultar a voluntad. Entonces, de esa forma vos podés zafar, si querés, de mostrar la pantalla completa y en el momento en que jugás con el gamepad mostrás la pantalla picture in picture, entonces se puede ver el gameplay que está sucediendo en esa parte. Así que, pero de vuelta, está todo sujeto a los casos particulares de los juegos que permitan hacer eso para que los pueda grabar bien y se entienda qué es lo que está pasando mientras en la pantalla no se ve nada. Claro, pero bueno, nada, copado, sí. que algunos lo soporten, ¿no? Sí, totalmente. Por cierto, toda esa música de fondo que se escucha, no sé si va a salir, si se escucha ahora, pero probablemente saca la grabación, son los vecinos que están hinchando las pelotas, aclaro. Bien, perfecto. Yo pensé que era la música de fondo que quería que pusieran esta parte, pero no. Bien. No. Bueno, ahora sí, hemos terminado con el quick shot que tenía en vez de 3 como 57 puntos, pero no importa. Ahora sí, nos vamos a ir a la primera sección de este programa, que es, como siempre, el Now Loading. Bien, Now Loading que comienza con las aventuras de Nico, si querés retomando de la sección anterior, ¿te parece arrancar por el Alan Wake? O... Dale, sí. Alan Wake, capítulo 5 de 6, no voy a jugar un carajo los del DLC porque son todos una manga de forros. La verdad que es un juego que la historia está buenísima y todo, me re veía venir el final de este capítulo porque en el capítulo anterior agarré una hoja que decía y agarró el clicker que le dio a su mamá, bla bla bla bla, y de la caja de zapatos de Tom, bla bla bla. Uh-huh. Pero bueno, nada, es como está bueno que todo empalme con lo que vas leyendo en las hojas y están muy buenos los twists que hacen con eso. Es todo una verga, el pacing del juego ya me aburrí hace rato y no es ni a palos un juego tan increíble. Es un juego que tal vez jugarlo en easy sea la posta para pasar la historia, que realmente está buenísima, pero no... Lo estoy jugando solo porque como lo estoy haciendo en vivo, está bueno. Y estoy cerca del final y digo, bueno, ya fue. Pero si estuviera jugándolo de cero, de nuevo, no lo terminaría. Es así de simple. Sí, sí, comprendo. Y nada, la verdad que... Nada, lo voy a terminar en la semana. Hoy no creo, pero pronto voy a tirar de nuevo stream así random en mi Twitch y empezar de nuevo. Pero bueno, después estuve jugando también al Demon's Souls un rato más. No puedo ganar el puto nivel 1 del mundo 2. Tampoco jugué demasiado esta semana, pero me pasó varias veces que el puto guardia que hay yendo hacia la araña del boss final, sí, me hizo mierda porque el chabón escupe fuego y es un área muy cerrada. Hay barriles explosivos, pero la realidad es que no son una amenaza porque los bajás antes con la lanza o una espada y no pasa nada, ¿viste? Exacto. Pero Que por cierto es algo que me costó acordarme, y por todo el primer nivel, tipo, le tiraba flechas a todos esos porque pensaba que si les pegaba iban a explotar. Pero, o sea, los prendía a fuego a propósito, ¿viste? Claro. Pero bueno, la cuestión es que ese enemigo me costó un huevo, y es porque yo estaba tratando de defenderme y la posta es esquivarlo. Así que dejé un mensaje de tipo, usa dodge para este enemigo. Me están rateando bastante mis mensajes, no me acuerdo qué era lo que hacía eso. Si me curaba o qué. El rating de mensajes lo que te da es que a partir de determinada cantidad de puntos, que ahora no recuerdo cuánto es, te sube temporalmente las stats en el nivel donde vos dejaste el mensaje. O sea, ponele que tu mensaje tiene 50 puntos, ese 50 votos de si está copado. Creo que el mensaje te aumenta, si no me equivoco, eran 50 puntos de HP. O sea, un punto de HP por cada upvote que tenés, básicamente. A partir de, creo que eran los 10 votos. Pero no me acuerdo, sinceramente. O sea, bueno, es un cambio mínimo. Sí, sí. Nada, igual, digamos, estoy dejando mensajes cada vez que veo algo y está bueno. Tipo, te sentís útil, aunque estás muriendo cada 5 segundos. Y bueno, yo llegué hasta la araña de nuevo y apenas llego, tipo, llegó mi vieja para decirme, vamos al cumple del abuelo. Y fue tipo, fuck, tuve que apagar la consola y nada. Bueno. Así que esas tenemos. Y por último estuve retomando a ver qué onda el Diablo 3 con el parche 2.0. No me compré la expansión ni a patadas. Le arreglaron muchas cosas después de sacarle el... O sea, le sacaron el store y no rompieron el juego. En consecuencia, lo readaptaron todo y funciona bien. Tenés loot copado, digamos. Tenés posibilidad de conseguir siempre algo para tu héroe y no para otro, incentivando el cambio, que era el problema que había, ¿no? Nunca te tocaba algo para vos. Entonces, la realidad es que está casi bien, digamos. Pero sigue teniendo esos problemas de que no tiene los... no tiene los mapas procedurales que los tiene la expansión en un modo aparte. Uh-huh. Y no el Diablo 3, que es algo que tiene el Diablo 2 del 90 y pico, porque mierda no lo tiene el Diablo 3, ¿no? Sigue teniendo algunos temas de diseño de... Por default, limitarte cómo puedes bindear los poderes, y sigue siendo, por ejemplo, un problema para jugar con el Monk cuando jugas con ese poder que te convea con los demás. Claro. Y sigue habiendo de esas pelotudeces que decís, no entendiste un carajo, flaco. Y no sé. Compren el Torchlight 2. No rompan las bolas. Bien. Lo voy a seguir jugando porque, nada, quiero jugar con un par de amigos y porque ya lo tengo. Y la verdad es que es divertido y bla. Pero es divertido a un nivel tipo, uy, mirá, encontré esta nueva armita. Ahora que anda eso. Antes no era divertido, ¿me entendés? Así, sí, sí, así. Sí. La historia la estoy skipeando toda. Es como, bla, me chupa todo un huevo. Bien. Y bueno, nada, la verdad es que le arreglaron muchísimas cosas, se lo reconozco. Pero sigo opinando que esas cosas tendrían que haber estado desde el día 1 y no es una... O sea, forgive, do not forget, dice el dicho, ¿no? Sí. Y no me parece... Está bien, el modo adventure es un modo nuevo y toda la bola. Pero me parece medio barato que lo hayan puesto en la expansión, siendo Blizzard una empresa que se jactaba de sacar updates de sus viejos juegos todo el tiempo y toda la bola, ¿no? Sí, bueno, convengamos. Para ser honestos, igual todos los juegos viejos de Blizzard, todos tuvieron una expansión en su momento. Y después se actualizó la expansión, en realidad. Sí. Pero bueno, te jactás de sacar un juego cuando está listo y después sacas un juego que tenés que rehacer casi todo el core gameplay porque la cagaste. Tipo. No. Sí, bueno. Eso es un tema de que ellos la plantearon mal desde el vamos. Quisieron hacer tipo, algo que no cuadraba, que no... Pero prometieron cosas que no estaban, literalmente, tipo, prometieron PvP y no había cuando salió. Prometieron, mostraron trailers y gameplays que después cambiaron mucho. Sí. Está bien, siempre está sujeto a eso, está en desarrollo, puede cambiar, ¿no? Pero el salto del Barbarian es irrelevante, ¿viste? No es que te deja acceder a lugares que otras cosas no, cosas así. Y nada, la verdad es que la petearon y la arreglaron. Pero eso no quita que la hayan peteado en primer lugar, ese es el punto, ¿entendés? Sí. Y que el Torchlight salga una fracción de lo que sale el Diablo 3 y sea mejor en todo sentido si está buscando una experiencia como el Diablo 2. Nada. Eso. Bien. Bueno, Bien. perfecto. Bueno, yo estuve jugando. No fue tanto lo que jugué, pasa que jugué un poco a cada cosa y sobre todo jugué las cosas que ustedes votaron. Porque, por ejemplo, terminé el Hotline Miami. El cual me faltaba relativamente poco para terminar, o sea que no fue tanto un tema de uy, cuánto me falta por terminar, sino que lo jugaba muy de a poco, por una cuestión de que, no sé, el gameplay. Sarasa. No, el gameplay hacía que fuera fácil jugarlo de a pedazos muy cortos, entonces por ahí por eso no me envicié y no lo pasé de una sentada o de dos o de lo que sea. Pero bueno, la cuestión es que el final es muy flashero, está bastante copado Sí. y te deja. A mí el principio, o sea, cuando jugué el final por primera vez, porque es un capítulo, obviamente, el final, entonces puedes jugarlo indefinida cantidad de veces, como para entender por ahí que te haga un poco más de clic la cabeza. Y realmente dije, la primera vez que lo jugué y terminó y los títulos y la, dije, ¿y ya está? Es como que no terminé de entender para dónde iba. Y después cuando lo jugué un par de veces más dije, ah, claro. Y ahí recién me cayó la ficha de qué era lo que estaba pasando y de cómo estaba tratando el final. Así que, bueno, obviamente no lo voy a spoilear ni nada, ya hablaremos en su momento del Sí. Hotline Miami, porque vos también lo tenés que jugar. Así Sí, que sí. lo dejamos ahí. Bien, En algún continuamos. momento seguro leí algo sobre el final y ya me olvidé, Lo pero cual es sé que genial. era medio mindfucky la movida y que no era tan simple como se veía y que esa era la gracia del juego, digamos. Exacto. Pero Bien. bueno. Siguiendo, arranqué el Transformers War for Cybertron de vuelta. Tengo que pasarlo desde cero, o sea, no se guarda el proceso en la nube, perdón, el progreso en la nube. Así que lo tuve que arrancar de cero de nuevo. Igual no habíamos avanzado mucho No aún habíamos avanzado tampoco. mucho, es verdad, pero es medio como paja de tener que jugar la primera parte toda de vuelta y es tipo, oh, pero bueno, Claro, nada. tipo, to move, move. Sí, Sino. exacto. No avancé demasiado, así que no voy a hablar mucho, simplemente voy a comentar que lo empecé. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Terminé el Kingdom Hearts 1. Bueno, ya todos saben el tema de Maleficent y demás. El final está muy bueno. La historia me gustó mucho. Si bien me parece que está un poco apresurado y termina bastante de forma abrupta. Es como que después de que pasás el famoso dragón Maleficent, es como que es una cascada de eventos que ocurren uno atrás del otro muy pegados y es tipo, tac, tac, tac, tac, ya es el final. Y es como, Okay. bueno, pará un toque, banca dame un poco más. No digo que dame un poco más, sino por ahí. Es como que la exposición del villano principal recién pasa a partir de ese momento. Claro, Es como entiendo. que te presentan al villano, peleas contra él, peleas contra otro más, fin. Y es tipo, bueno, pará un poco. ¿Qué onda todo lo que pasó antes? Y cuando se presenta el villano, por lo menos trata de ser una movida onda misteriosa que descubrís ahí, o es tipo, nunca sabías quién era el villano, de golpe sabés y le peleas. No, el villano. O sea, la cosa es así: vos tenés como, entre comillas, side quests, que no son side quests, pero vos vas encontrando como documentos a medida que va transcurriendo el juego. Y esos documentos detallan las investigaciones de un científico que está investigando sobre el tema de la gente que pierde el corazón y la interconexión de los distintos mundos y demás. Que aparentemente originalmente la Tierra era una sola, pero un cataclismo loco hace que los pedazos de la Tierra se dividan en un espacio místico. Y esos mundos individuales queden como a la deriva, separados por paredes mágicas que no se ven entre ellos los mundos. El problema es que alguien liberó la oscuridad que había en el mundo y esa oscuridad hizo que las paredes esas se resquebrajaran y los mundos se empezaron a interconectar. Y después la oscuridad accedió a cada uno de esos mundos y se los fue comiendo y los fue desapareciendo, lo cual iba a traer supuestamente la oscuridad eterna para todos y la. Bueno, el tipo este se dedicaba a investigar el por qué la oscuridad estaba haciendo eso. Y la cuestión es que la oscuridad lo termina tomando control del chabón y vos medio como que o sea, en ningún momento te lo dice en sí los papeles estos, pero como que medio te lo dan a entender. Entonces después cuando vos te lo encontrás, es este chabón. Justamente, spoiler alert, y se presenta como el hermano principal y sí, la oscuridad y la fruta, y me fui y anda a buscarme. Y así es como llegas al endgame y te enfrentas contra el chabón y bla. Entonces, o sea, la presentación física del personaje es bastante abrupta y la resolución también es abrupta, pero digamos lo que es el... Entre y no había ningún indicio, nada. Lo que es el foreshadowing está, me parece, demasiado diluido o demasiado indirecto hecho, de forma que vos por ahí... O sea, si bien puedes hacer la conexión cuando dicen el nombre del chabón, cuando te lo presentan, es como que es en el momento donde decís... Ah, entonces este es... Ahí es cuando recién haces la relación. Pero en ningún momento estás pensando... O sea, en ningún momento lo tenés presente. Es como que es un dato anecdótico, si querés. Sí. Y después te lo presentan como hermano principal. Entonces es tipo, esperá, este chabón era entonces el que... Y ahí es donde empezás a hilvanar. Por eso por ahí a mí me pareció un poco así como repentino o abrupto el final. Porque es lo que te digo. Llega la presentación del malo, luchás, fin. Chao. Bien. ¿Qué más tengo? Bueno, lo mismo de siempre, mecánicamente todo eso ya lo hablé bastantes veces en las veces anteriores del Kingdom Hearts, me sigue pareciendo lo mismo. Y bueno, y ahora sí, aproveché las ventas de Pascua de la PlayStation Store, que había como 30 y pico de juegos descontados a $1, y el único que realmente me interesaba era el Tokyo Jungle, así que lo agarré, me lo compré, lo bajé, lo instalé y lo empecé a jugar. Aguanten los poodles que matan labradores. Sí, igual son... ¿cómo es que se llaman? No son poodles, son... Pasos. ¿Son qué? No son poodles. ¿El primero de todos? ¿Sí? El corgi. Yo pasé el tutorial y arranqué las misiones, Corgi. No, no son corgis. ¿Arrancás con un corgi? ¿El primero que tenés es un corgi o un ciervito loco? Es verdad, sí, no dije nada. Bien. No, los poodles vienen después, tenés razón. Bueno, bien. Entonces aguanten los corgis que matan labradores. Nada más. Perfecto. Y bueno, y eso. Por ahora me vienen haciendo bastante mierda porque si bien entendí los conceptos, es como... Algo que noté es que la barra de hambre, que sería como la barra de estamina... Ah, no porque tenés estamina también, pero... La barra de hambre de los bichos baja a los pedos. Sí, pero sí, es rapidísimo, heavy. Boludo. Y cuando matas a los animales y comes, es tipo, te recupera re poco. Es que me parece que de a poco, cuando vas evolucionando, eso va mejorando, Sí, sí, como claramente que las stats te van mejorando. Empieza muy lento el juego, porque primero tenés que hacer una estúpida cantidad de cosas para destrabar otro animal. Así que estás medio atorado con los primeros dos animales por... infinitiempo. Sí. Y de hecho yo lo jugué tan poco que nunca pasé de los primeros dos, creo. Creo que destrabé uno más o algo así. Y ¿cómo es? Y segundo, tenés que pasar muchas generaciones para empezar a adaptarte realmente al ambiente, ¿no? Como la evolución, como la vida misma. Claro. Y ahí te empezás a tener como más estamina, digamos, más supervivencia, autonomía, sin comer, digamos. Sí, entiendo. Y aparte igual, uno mira la barra de hambre y dice, uy no, tipo, se me va a morir. Y es tipo, no, cuando se te acaba, empieza a bajarte la vida. Claro, sí, obvio. Y eso, cuando recién empezás a jugar, tipo, vos estás desesperado por llenar la barra de comida. Y cuando ves que te llega a cero y te empieza a bajar la de vida, decís, bueno, me queda un rato todavía, no es que me estoy muriendo ya. Porque uno lo piensa así medio desesperado, ¿viste? Pero la sí, es que verdad. Falta. Sobre todo porque te manda el aviso diciéndote tenés mucha hambre. O sea, te aparece el aviso claro. diciendo, tenés mucha hambre. Y es tipo, ¡ah, ah, me voy a morir de hambre! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que matar algo! Y entonces, claro. después te das cuenta y decís, ¡ah, no, me queda la vida! Y después te agarra un labrador de costado, te pega dos trompadas y te mata, como me pasó. Obvio, entonces, pero bueno, nada, decís, solo digo que la sensación de urgencia a veces es en vano, digamos. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero por el momento, después de haber pasado el tutorial y haber empezado a jugar con el perrito loco, sí. me divirtió bastante, está bueno. Quiero ponerle más horas de juego porque me parece que puede ser copado lo que tiene para ofrecer. Así Ajá. que, bien, esos han sido todos los juegos de esta semana que hemos jugado cada uno de nosotros. Y nos vamos a ir a la próxima sección de este programa, que es, como siempre, el Rapid Fire. Y en Rapid Fire, que trae un montón de novedades y un montón de noticias muy bonitas de esta semana, donde ya empezamos a ver también que entramos en esa parte del año donde no pasa un carajo hasta que no llega la E3. Así que, claro. Es lo que hay, muchachos. No puedo decirles otra cosa. Sí, aparte de que no pasa un carajo, nosotros laburamos menos porque findes largos, ¿no? Pero, también. Sí. Bueno, primero que nada tenemos que después de 8 años de desarrollo, CCP, los desarrolladores de EVE Online, entre otras yerbas, cancelan finalmente el MMO de vampiros llamado World of Darkness, y muchos fanáticos lloran y se suicidan y se ponen en el rincón en posición fetal y piden clemencia a los dioses. Sí. Sí, hay mucha gente muy triste. De hecho, uno de ellos es Petro de la... sí. Que dijo... Leí la noticia, leí World of Darkness, leí MMO, leí CCP y dije... ¡Aleluya, hermanos! Van a anunciar la fecha. Y después leyó el cancelan y se quiso morir. Un toque. Así claro. que como él es... Él es simplemente un pequeño representante de la millonada de gente que debe haber sufrido lo mismo... Y esa sensación de total desahucio y tristeza. Pero sí. bueno, la cuestión es que CCP ha decidido finalmente cancelarlo, el MMO este. Razón como Welcome to a World of Pain. Exacto. Sí. Razón por la cual este año CCP reporta una pérdida de 21 millones de dólares. Debido a parte de la reestructuración y demás que le involucró el World of Darkness, porque es que, según leí, tuvieron que volver como 5 veces a foja cero, básicamente, porque no uh-huh. le encontraban la vuelta. Entonces fue tipo, bueno, ya fue, chabón. Si no encontrás la vuelta 5 veces, es como que ya está. Por ahí la sexta era la vencida, igual. Puede ser, porque eran 2 de 3. Claro. Bien, siguiente noticia es que se confirman los rumores de Borderlands The Pre-Sequel, que será desarrollado por 2K Australia. Y además de esto, Randy Pitchford salió a decir que, tranquilos muchachos, no se overricoteen, porque el Borderlands The Pre-Sequel va a ser probablemente del mismo tamaño o un poquitito más grande que el Borderlands 1. O sea que no va a llegar al tamaño del scope ni de lo que era el Borderlands 2. Con lo cual me parece bastante acertado el hecho de salir a calmar un poco a la gente, porque todo el mundo piensa que cada iteración es como que se agranda cada vez más. Sí, la cosa es así, la pre-sequel es una cosa que empezó siendo un demo de los muchachos de 2K Australia. Sí, señor. Que estaban ahí medio pelotudeando, a ver qué onda. Y se convirtió en este nuevo juego que aparentemente... Como vos decís, estaría en un tamaño como el Borderlands 1, que si lo comparás con el 2, es, diría que un quinto de tamaño de lo que es el 2, más okay. o menos. Porque era tipo engine nuevo, todo nuevo, y tuvieron que hacerlo a pulmón, ¿viste? Era uh-huh. esa cosa. La movida es que el pre-sequel va a estar obviamente ubicado después del 1, antes del 2, por eso se llama pre-sequel. Y vas a ser de un grupo de mercenarios que trabajan para Handsome Jack, que es el malo del 2. Y vas la mayoría del juego se va a desarrollar en la luna que orbita sobre el planeta Pandora. ¿Pandora era? Sí. Sí, Pandora. que básicamente la ves durante todo el Borderlands 2 ahí orbitando y mirando para abajo, porque tiene como una cara así satelital con una super cámara que mira hacia vos y no sabes bien qué onda. Y es como que te va a contar un poco de eso. La cuestión es que, aprovechando que va a tener una gravedad inclusive menor que la de Pandora, que ya era un poco loca, le van a agregar un poco jetpacks y boludeces. Que en realidad los jetpacks creo que es usar... no hay atmósfera en la luna esa, entonces vas a tener como un medidor de oxígeno aparentemente. Uh-huh. Pero puedes usar ese oxígeno para impulsarte también y hacer tipo boludeces aéreas locas. Management. Así que no sé cuánto va a influir eso, no sé si el oxígeno va a regenerarse con algún coso loco, pero está buena la movida de meterle mecánicas nuevas a un juego que ya de por sí era una locura bastante graciosa y bizarra, ¿no? Así que vamos a ver cómo le va con eso. Bien. Pero bueno, después tenemos que Sony vendió todas sus acciones de Square Enix por 47 millones de dólares. Estas acciones no sé cuántas eran, pero básicamente hace que ya no tenga nada que ver de forma directa con Square Enix. Y yo diría que no sé qué tan relevante es para nadie eso, fuera de que por ahí Square Enix se sienta menos obligado a sí o sí llevar cosas a Sony, ¿no? A mí, mira, yo en un principio, por lo que leí, lo que entendí es que esto es una maniobra puntualmente de Sony para reducir costos y demás, como ya habíamos venido viendo desde hace un tiempo esta parte. Sony está perdiendo bastante plata, por eso está cerrando subsidiarias, vendiendo empresas, vendiendo oficinas, reestructurando casi todo el tiempo, tanto estudios como ramas como otras cosas. Entonces esto va, digamos, en línea con respecto a ese tema de no sangrar tanta guita por todos lados. Ahora, dicho eso, también hay que tener en cuenta que Square Enix, por supuesto, como es un negocio y tiene accionistas que son mayoritarios, de hecho, que no es Sony. Sony era el tercer accionista mayoritario, o sea, era el tercer accionista con mayor prioridad. Entonces, por encima estaba la gente que quería plata. Entonces, por ende, Square Enix empezó a hacer cosas multiplataforma, para lo cual Sony no tenía la cantidad de acciones suficientes como para exigirle ningún tipo de exclusividad o trato de nada. Y Sony evidentemente dijo, bueno, ya está, es como que se acabó una época y hasta acá llegamos y está todo bien, yo te vendo de vuelta las acciones. En realidad creo que se las vendió un grupo económico que después se encargará de ubicar esas acciones al resto de más gente, que de cosas económicas que a nadie le importan. Igual al final al final del día, hace rato que Square Enix viene vendiendo Final Fantasy en todas las putas plataformas de la Tierra y están hablando mucho de la idea de volver a vender más en PC. Así que yo veo un futuro súper multiplataforma para Square Enix con pocas exclusivas. Nintendo tuvo varias exclusivas, no sé a qué se deben tantos tratos, imagino que habrá algunas facilidades que le está dando. Para 3DS y eso digo, ¿no? O sea, la mayoría de los remakes que hubo de los primeros Final Fantasy salieron primero en DS o en PSP, un par también, es cierto. Sí. Pero esas ahora están siendo disponibles en todas las plataformas. De hecho, tenemos ahí otra noticia al respecto. Y nada, la realidad es que yo veo como algo, entre comillas, positivo esto de la venta, porque significa que tienen menos de dónde atarse, ¿no? Menos a lo que atarse Square Enix, y puede seguir abriendo el abanico a la gente. Sí, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Bien, siguiente noticia es que Arc System Works, de fama Guilty Gear y Blaze Blue Chrono Fantasma y demás otros Blaze Blue, por supuesto, podría estar trabajando en un nuevo juego de Blood Rain, según un sitio revelado hace unos 3-4 días. Que va a tener supuestamente una revelación final durante el transcurso de esta semana. Y sabremos si efectivamente era o no un Blood Rain. Pero todo aparenta ser eso. Sí, esa es la imagen es de Blood Rain, ¿no? La imagen es de Blood Rain. El escudo, de hecho, que tiene colgando en un colgante es el escudo del Blood Rain. Sí, es el logo del Blood Rain. Son demasiadas casualidades como para que no lo sea. Y además las siglas son BRCS, o sea, Blood Rain Chupasangre, como dijiste Claro. antes. Así que bueno, el hecho de que esté hecho por Arc System Works me hace pensar, o sea, son chabones que se dedican a hacer juegos de pelea, lo cual entienden muy bien lo que son los timings de input, entienden muy bien lo que son buenos controles y buena respuesta de los controles. Sí. Entonces, lo cual me lleva automáticamente a decir, bueno, el Blood Rain en su principio era un hack and slash, lo cual puede llegar a ser extremadamente interesante, hecho por gente que haga fighting games. Sumado a eso, el hecho de que el nuevo Guilty Gear se ve como se ve, imaginarme un triple A hecho del Blood Rain con una estética más de anime y con ese motor en particular y con esos efectos en particular es como tipo, sí, chabón. Donde mierda firmo. Igual el primer Blood Rain, no sé si era hack and slash, todo apuntaba, yo no lo jugué, pero todo el marketing y todo apuntaba a ser un action adventure tercera persona con stealth. Te aviso. Ok, bueno, igualmente me sigue cabiendo. Yo te digo Está. porque, por lo que escuché yo, por ahí me parece que porque el segundo era más así. Más hack and slash y no tanto con el tema de del stealth y demás. Pero No sé. los dos tipos de juegos me caben, así que cualquier cosa que hagan, está todo bien. Perfecto. Bueno. Siguiente noticia, tenemos que Sony no descarta la idea de brindar algún tipo de descuento a los compradores de Last of Us en PlayStation 4, sobre todo si, o sea, para los que ya lo tienen en Play 3. Ya se sabe de varios juegos que implementaron la gran por $10 tenés un upgrade. Y la realidad es que si no lo hacen se van a quedar un poco atrás. Así que me parece que si lo van a hacer deberían hacer exactamente eso, digamos. Y si no les rinde el hecho de que el DLC le salía $15 ya. El de la historia, digo. Sí, No me sale. Left Whatever. Sí, el Left Behind. Entonces que se jodan por sacarlo tan rápido. Y que se guarden los resentimientos en el Tujes y saquen por $10 el upgrade, porque es la posta, si no posta que están haciendo cualquiera. Igual este juego, la verdad que nada, está bueno que la gente que no tuvo Play 3 y de golpe se compró la 4 lo pueda jugar, pero estaría mejor que fuera el Uncharted 2 o algo así más copado, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? sí, qué sé yo, no sé. O sea, Un Uncharted 2 en Play 4 sería un toque de la posta de la vida. No sé. sí, es verdad. A mí lo que me da la impresión es que, o sea, está bien que lo estén pensando. De hecho, era lo más sensato que podían hacer. Y un tema de. Sí, entiendo lo que decís vos del tema de los $10 para hacer el upgrade. Pero Hay un primero, no va a precedente, pasar. no puedes. Hay un precedente, no puedes tipo. Por lo menos no dar una declaración explicando por qué no lo hiciste si no lo haces, ¿entendés? Sí, yo no creo que pase, no creo que te lo den por $10 si tenés el juego anterior. No Por sé, ahí no, es no con me. PSN Plus o algo así. Sí, no sé, no sé. Ah, por eso, tienen varias formas de hacerlo. Vamos a ver si en algún momento anuncian algo oficial o si queda todo así medio en veremos y no hacen nada y pasa y ponele que si pasa, pasa. Bien, siguiente noticia es que según el sitio del sistema de clasificación de juegos de Alemania, el Final Fantasy III estaría llegando a PC. No hay fecha puntual de esto, pero sí hay una clasificación oficial en este sitio, lo cual hace pensar que, como veníamos hablando justamente en la noticia que dijimos antes de Square Enix, que evidentemente los Final Fantasy van a terminar todos en todas las consolas de la vida ever. Sí, Que aparte hay es. bastantes declaraciones sobre de querer ir a PC en particular, Sí, de la gente también. de Square Enix. No solamente de la gente de Square Enix, es como que hay un gran movimiento dentro de la industria hoy en día de volcarse a la PC, sobre todo de los desarrolladores asiáticos que históricamente siempre fueron más, se centraron más en lo que era consolas. Claro, Hoy en día pasa se que están abriendo bueno. mucho más a lo que es PC. Uy, empezó la música más fuerte. Sí, nada, digo, toda la discusión histórica que hemos tenido sobre cómo a los japoneses les costó más adaptarse a los gráficos HD y toda la bola, me parece que los costos de desarrollo en PC siempre son más bajos, entonces tiene sentido que se estén volcando para ese lado por ahí. Porque aparte tienen costos bastante más altos allá, ¿no? O sea, el costo de vida es un poco más alto. Sí, en Japón. Sí, es verdad. Pero bueno, viene con ser el país más tecnológico de la mierda loca. Exacto. Bien. Sí. Última noticia, donde llega una vez más después de haber estado ausente por varios programas y por haber sido reclamada por una o dos personas, nada más, lo cual me parece curioso a pesar de que a todo el mundo teóricamente le gusta. Como ya dije, más de una vez es la sección preferida de niños y grandes que andan repimpoloteando por el mundo videojueguil. Y estamos hablando ni más ni menos de Especulantia, donde nadie le importa chequear porque todo lo que se dice está catalogado como rumor. En esta ocasión, Nico nos va a contar de qué es lo que se trata todo esto. Sí, aparentemente Ubisoft estaría trabajando en un nuevo juego de Prince of Persia 2D utilizando el UbiArt Engine, que es el que es usado en el Rayman Legends y en el Child of Light más recientemente. Habíamos comentado anteriormente que el UbiArt está disponible para el uso de algunos desarrolladores independientes. En este momento no estoy seguro si es de uso libre o si hay que aplicar para ello. Me parece que hay que aplicar. Sí, pero de cualquier forma tiene una forma de ser licenciado, digamos. Sí. Y nada, la verdad es que con todo el manejo de capas y de escala de rotaciones y cosas locas de 2D que tiene dicho engine y las facilidades que tiene, podemos imaginar, ¿no? Después de el último Prince of Persia, sobre todo que estéticamente era muy atractivo, digamos. Uh-huh. Podemos imaginar una real remake o secuela de los originales que podría ser una eventualidad interesante, ¿no? En lo que es el mundo de los juegos de plataformas. Yo creo que sería más que copado jugar un juego de tales características, sobre todo porque personalmente a mí no me interesa mucho la estética del Rayman o el motivo del Rayman, pero el gameplay y el cómo se ve a nivel gráficos y a nivel presentación es impresionante. Así que poder ver eso en un juego que me es más atractivo a mí me resulta súper interesante, ¿no? Bien. Sí, totalmente de acuerdo. Yo en lo personal nunca fui muy, muy extremadamente fanático de los Prince of Persia. Sí, por supuesto jugué el original, el primero allá por un montón de tiempo atrás, pero después no jugué casi nada. De hecho jugué muy poco porque me lo prestaron uno de los Prince of Persia entre comillas más moderno, no recuerdo ni siquiera cuál era, pero bueno, la cuestión es que me interesa más que nada desde el punto de vista de que van a volver al 2D, o sea, van a volver, digamos, a lo que sería la base o el origen o el nacimiento del Prince of Persia. Así que por lo menos es interesante el rumbo que tomaron y el tipo de motor que eligieron para hacerlo. Perfecto. Bien, ahora sí, calendario para la semana que viene, para la semana del domingo 27 del 4, que arranca con el Final Fantasy XIV A Realm Reborn en PlayStation 4. Esta es la salida oficial. La beta ya terminó hace un tiempo y aparte... Es raro un domingo, ¿no? Sí, es raro un domingo. Usualmente suelen salir los martes los juegos, lo cual llama bastante la atención. No sé por qué lo habrán hecho un domingo. Supongo que por ahí para arrancar la semana con la fecha, no sé, ponele. Después tenemos el martes 29 de abril, sale el Daylight, como ya habíamos adelantado en el podcast anterior, se había retrasado después de que nosotros grabamos el podcast, entonces lo nombramos falsamente, que va a salir para Windows y PlayStation 4. Tenemos el JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle para PlayStation 3, y tenemos el The Amazing Spider-Man 2 para Windows, Play 3, Play 4, Wii U, Xbox 60, 3DS, Android y iOS. No para Xbox One porque aparentemente se retrasó por tiempo indefinido, lo cual llama poderosamente la atención de un montón de gente. Sí, bastante loco. E igual el pre-order en PC está todavía activo en Steam, por ejemplo. Sí, bueno, pero lo que yo estaba hablando era de Xbox One. Ah, no, pensé que listo, no dije nada, pensé que se había retrasado en más lugares. El otro día cuando me lo comentaste no había escuchado que era Xbox One. Y en este momento en particular estaba switchando de tabs y me distraje. Pero bueno, bien. Después miércoles sí, 30. Miércoles tenemos 30. El Child of Light en Windows, PC 3, PC 4, Xbox One, Xbox 360 y Wii U. Yo no sabía que iba a salir en todas estas, aunque tiene sentido viniendo de Ubisoft. Se sabía desde el principio Wii U y pensé que iba a salir nada más en consola. Viernes 2 del 5 tenemos Kirby Triple Deluxe en 3DS y Mario Golf World Tour, que me pones Gold para distraerme, pero ah, era Gold, no va a ser. Y Peggle 2 para Xbox 360, el famoso exclusivo de Xbox One, va a ser menos exclusivo a partir de ahora. Sí. Además sale para la consola de generación pasada primero y después sale para Xbox claro. One. Claro. Bueno, Peggle 2, Peggle 2 y levantar el puño sí. Así. TV, cualquiera. TV y Call of Duty. Y nadie aplaude y todos miran al techo. Perfecto. Exacto. Bueno, hasta aquí hemos llegado con las noticias más calendario, donde les dimos un montón de cosas y charlamos de un montón de otras. Ahora vamos a pasar a la main quest de esta semana, donde hacía un montón que no teníamos main quest, entonces dijimos, creo que es hora, dejémonos de robar con noticias y vamos a discutir de algo que probablemente esté bueno. Así que vamos directamente a la main quest. Y en esta main quest de la semana tenemos un tema propuesto por uno de nuestros oyentes, el señor Matías Sconza, que nos preguntó qué opinamos nosotros sobre las reboots de los videojuegos, y también nos dijo que estaría piola discutir y charlar sobre cómo los recibe la gente y también, por qué no, la crítica. Sí, por cierto, esto probablemente fue sugerido hace un tiempo ya. Nosotros tenemos anotadas todas las propuestas que nos hacen y siempre... que vamos pudiendo, vamos metiéndolos en el programa, así que recuerden que nos pueden escribir siempre a nuestro medio de contacto que vamos a pasar más tarde. Bien, para poder plantear esto, sí, vamos a arrancar un poco hablando un poco sobre por qué se da la movida de las reboots, ¿no? Esto está pasando no solo en los videojuegos, sino también en el cine bastante últimamente. Sí, con cada vez mayor frecuencia. Sí, en series de tele también, como la... O sea, la idea de actualizar cosas como Sherlock, toda la movida, ¿no? Uh-huh. Hay como una cosa de que los riesgos que implica hacer una nueva propiedad intelectual son muy altos, entonces agarrar algo ya establecido y que ya tiene renombre de antemano y repensarlo un poco es más viable económicamente, básicamente. Sí, además esto es una opción más segura también en cuanto a claro, riesgo. Simplemente porque el nombre ya es reconocido, claro. Es como decir, no sé, ¿para qué sacar, ponele, un nuevo lugar de hamburguesas si puedo ir y decirle a McDonald's, che, te abro una franquicia acá, ponele, uh-huh. ¿no? Lo que sea, es ese pensamiento. La cuestión es que en este caso en particular eso implica también una mínima o total reinvención del asunto, podría decirse, sí. Para poder adaptarlo a los tiempos que corren y a las mecánicas, hablando de juegos en particular, que fueron evolucionando con el tiempo. Sí, a los estándares que se esperan hoy en día de determinados géneros o de determinadas experiencias también, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que algunos de los reboots que hay llegan de épocas en las que el game design era un estudio que iba surgiendo durante el desarrollo de los juegos y no era tanto una especie de forma de arte, digamos. Sí, o de... una ciencia, si se quiere. Claro, no era una disciplina. Exacto. Una disciplina, una metodología, sino que era más bien una cosa que se estudiaba en base a los juegos que había. Era como analizar cómo estaban hechas las cosas y sí, ver en qué se podía mejorar, ¿no? Claro, ver qué es lo que funcionaba y qué es lo que no, era una cosa que estaba medio experimental. Entonces es como por eso que muchas de las cosas tienen que ser retocadas un poco. Nosotros buscamos un poco, y cuando digo un poco, quiero decir, me metí a Wikipedia. En realidad te metiste vos y buscaste tipo Video Game Reboots. Y tenemos una lista de juegos que son exclusivamente reboots. Por ahí algunos le pifiaron, ¿no? Pero digo, está bueno que lo separaron de los remakes y de otras cosas. Porque de remakes hemos hablado y creo que algún día volveremos a hablar un poco, pero los reboots son un poco distintos en esto de que buscan la reinvención, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos el Blood Rain Betrayal, que si no me equivoco era el 2D, justamente, que fue el último Blood Rain que salió. El Castlevania Lords of Shadow, claramente. El Devil May Cry más nuevo, el DMC. Sí. Acá figura el Doom 3, que tuvimos una breve charla antes de grabar, sobre por qué es una reboot, y es básicamente porque no reconoce la existencia de la historia del 1 y el 2, que tampoco era la historia más zarpa de la Tierra, ¿no? Pero digamos que es como la primera vez que se presentan los demonios en la continuidad que establece el Doom 3. Después tenemos el Double Dragon Neon. También había... no sé si está acá, pero estaba ese juego que era una especie de reboot del Contra, que era más como un reimagining, pero bueno. Sí, pero como no tiene el nombre de Contra, es como que... Es un reimagining o una secuela espiritual. Sí, ya lo sé, pero a lo que voy es que no lo consideran por ahí oficial, entre comillas. Sí, el que está es, por ejemplo, el Mortal Kombat, la última versión, el Medal of Honor, la versión esa que había salido, que fue un desastre aparentemente. El Golden Axe Beast Rider, ese pelotazo en la pija que fue ese juego, que yo en un primer momento dije, ah, puede estar bueno, después vi el trailer. Eso, básicamente. Encima, cuando lo anunciaron, no tenía bestias, creo. Después le metieron las... No, después le metieron las bestias. Al principio era un Golden Axe 3D. Claro. Y después era una pija. Y después le cambiaron al personaje y le pusieron una minita con ínfima ropa. Y la minita se podía subir a los dragones. Y era cualquiera. Y fue tipo, listo. Sí. Después tenemos el SimCity, que es debatible, porque un juego basado tanto en mecánicas en realidad no necesariamente puede rebotearse, más bien es otra iteración, ¿no? Sí, tenemos, bueno, por supuesto, el Thief, el Tomb Raider, el Turok, que ustedes recordarán a principio de la generación de Play 3 y Xbox 360. Un reboot del Turok que salió y dijeron, no, sí, porque lo vamos a hacer así, qué sé yo, y fue un desastre. Y nuestro ¿Y qué querido... otro que el XCOM Enemy Unknown, claramente. Sí, exactamente. Un juego muy querido por ambos dos. Sí, sí. Así que nada, estos son algunos ejemplos para que estén un poco al tanto, ¿no? De cuando vamos a hablar un poco ahora de la recepción y de qué opinamos, qué cosas tenemos en mente, básicamente. Sí. Yo creo que el hecho de que esta movida exista de tener que hacer reboots es, como venía diciendo, una consecuencia de los riesgos económicos y decisiones de gente de arriba que quiere platita y nada más. Pero a veces, como dicen, la limitación hace que la gente encuentre nuevas formas de ser creativo, ¿no? Saber qué tipo de cosas tenés que hacer te hace a veces pensar en nuevas formas de encararlo y te da cosas muy interesantes. Por ejemplo, el más nuevo Tomb Raider fue, como dije, un juego con una historia medio floja y que le sobró tiempo de juego comparado con la historia. O sea, el pacing era medio raro, sí. Pero el juego en sí estaba muy zarpado y creo que no quedó duda de que era un Tomb Raider, digamos. Sí pasó que por ahí se enfoca mucho menos en lo que se enfocaba el viejo de explorar las tumbas y todo eso, porque es secundario totalmente a la historia. Sí, ¿no? De hecho es totalmente opcional y que podés ni siquiera hacerlo. Claro, y no hay mucha exploración que hacer, tampoco es un puzzle y te vas. Uh-huh. Pero, digamos, como forma de reempezar la franquicia, creo que a todos nos quedó como un buen recuerdo, digamos. Como... Sí, podemos, si querés, volver a hacer relación a justamente lo que hablabas luego a un principio. El tema de que no solamente tenés que rediseñar o reencuadrar por ahí un poco la franquicia a lo que vendría a ser las expectativas modernas de lo que puede llegar a ser hoy un juego de Tomb Raider, sino que además tenés un montón de cosas, puntualmente Uncharted, que salieron en el medio de la versión original y este reboot. Claro, de los que te establecen nuevas expectativas. Sí, de los cuales vos estás medio casi como obligado a tomar. O sea, hay cosas que sentaron los Uncharted, hay bases que sentaron los Uncharted, que vos medio como que no podés dejar de lado. Para mal o para bien, ojo, no estoy diciendo que sea la forma correcta de encararlo. Simplemente digo que el público en general está esperando ciertas mecánicas, ciertas cosas, ciertos guiños, cierta forma de llevar adelante un reboot, en este caso del Tomb Raider, sobre todo cuando es una franquicia que es tan parecida en cuanto a lo que se refiere a historia en sí. O sea, son dos, si se quiere, cazarrecompensas. Uno es más ilegal que el otro, pero es como que tienen varios puntos en contacto y los dos nacieron en base a Indiana Jones y demás. Tienen varios puntos de contacto, entonces es como que la gente automáticamente los relaciona. Y bueno, ahí por ahí se pierde un poco. Después, por ahí pasando a otro totalmente diferente, como es por ejemplo el XCOM, que vos, de hecho, Nico, probaste el XCOM original y podés ser mucho más fiel testigo de lo que digo. Sí, sí. Es básicamente era un tema de interfaz. Exactamente, eso era lo que iba a decir, sí. Porque el XCOM original, primero era bastante más complejo que el más nuevo, ¿no? O sea, vos realmente tenías que manejar el inventario a un nivel super micromanagement, tenías que comprar las balas, las granadas individualmente, todo. Tenías más de una base en la tierra, el mundo, sí, en el planeta, y tenías que armar el layout de la base para que sea defendible, porque te podían atacar los aliens. Y era un poco... Era otra época y la gente que jugaba en PC no jugaba en consola, claramente. Estaba acostumbrada a juegos que usaran todo el teclado y el mouse, ¿no? Claro. Era una época... ¿Viste? Cuando uno mira para atrás y dice que las épocas eran más simples, bueno, en el PC gaming era más difícil. Era mucho más complejo, claro. Pero realmente estaba muy bueno. Yo lo jugué hace no tanto, hace un par de años lo probé. Claramente no llegué muy lejos porque es difícil de digerir. Pero más que nada de problemas de interfaz. No haber tantos controles contextuales en esa época, sino ser todo muy explícito, implica que hay 8.000 trillones de botones para hacer todo. Claro. Y quizás si hubiera tenido una interfaz modernizada ya hubiera alcanzado. Pero los tipos dijeron, ¿cuál es la esencia del XCOM? La esencia del XCOM es manejar recursos y pelear las batallas por turnos. Y se dieron cuenta que lo demás, no te digo que es accesorio, pero que era prescindible para lograr una experiencia satisfactoria y que a la vez fuera adaptable a jugar en consola, que me parece que claramente fue uno de los objetivos. Sí, por algo es que hoy en día estoy jugando con control de Xbox y no con mouse a la versión de PC, porque realmente es bastante cómodo, como lo armaron. Y está bien, o sea, no fue... Digamos que uno puede argumentar que fue como que lo hicieron más estupidizado, si querés, porque es cierto que le sacaron mucha complejidad. Pero el juego retiene todas las características que hicieron del 1 un juegazo y fue un éxito rotundo, digamos. Sí, puntualmente. El nivel de inversión comparado con el nivel de retorno que les dio fue... estúpido, o sea, ganaron un montón de guita y la crítica fue como el regreso triunfal de XCOM. Exactamente. Y todo el mundo se volvió loco. Tal cual. Y de golpe jugar juegos de estrategia por turno es cool de nuevo, ¿me entendés? Sí. Zarpado. Sí, sí, te entiendo. Pero bueno, esas son las cosas que están pasando, ¿no? O sea, por ahí uno al punto tiene tal una de idea. Que el XCOM hizo que se generaran, digamos, revitalizar ese género y empezaran a aparecer tanto Kickstarters como proyectos, como un montón de otras cosas que empezaban a basarse en la estrategia por turnos. Y entonces es como que el hecho de la aparición y el éxito tan rotundo que tuvo el XCOM, a pesar de lo que vos decís de que perdió esas cosas que hacían por ahí a el resto del paquete, pero no eran el centro neurálgico, no eran la experiencia puntual, la experiencia del núcleo del XCOM, digamos, eso ayudó a que mucha más gente se pudiera subir a ese barco y pudiera disfrutar de lo que era lo más divertido del XCOM, que era matar alienígenas y construir una base. De hecho, hoy en día los reboots, muchos están pasando en Kickstarter, ¿no? Agarra, aparece el desarrollador original de algo y dice voy a sacarlo de nuevo, pero bien, con plata, digamos. Porque muchos lo habían hecho así a pulmón en su garage, literalmente, ¿no? Sí. En otras épocas. El mismo desarrollador del XCOM hoy está laburando en el Chaos Reborn, que es una remake de su juego Chaos, no me acuerdo cuánto. Es un en realidad es la secuela del juego original. Sí, pero es como que es un juego sistemático y sí, la historia es nueva, digamos. Es como... sí, puede ser una secuela, pero la realidad es que, como decía, del SimCity, ¿no? Es otra iteración. Sí, si obvio. De cualquier forma es un revival, si querés, si no un reboot. La cuestión es que el volver a sacar cosas de franquicias de antaño hace que a nivel consumidor reconozcamos inmediatamente la marca, lo podamos juzgar dentro de un marco de referencia, ¿no? Sí. Que es está claramente oscurecido por la nostalgia, pero... sí, obviamente. O sea, juegan existe. También, apela mucho a eso también, ¿no? El hecho de poder hacer estas reboots, el hecho de poder vos, digamos, engancharte por el lado de, uy, ¿te acordás tal juego? Sí, estaba bárbaro, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces te compran más por ese lado. Y claro. Después por ahí te llevas un chasco enorme como ponele el Medal of Honor, el Devil May Cry, para mí, por ejemplo. Sí, igual, nada, lo que decía es, te sirve para eso y a veces hasta revive géneros. En este caso podemos hablar tanto de reboots como remakes, que quizás son más remakes los que decía de Kickstarter inclusive, ¿no? Sí. Pero bueno, el hecho de revivir géneros hace que mañana la misma compañía que hizo el XCOM dude menos si sale un proyecto de por turno, ponele, sí. En decir, sí, vamos para adelante, vamos a hacer esta nueva franquicia. Es como que hasta cierto punto revitalizan la toda la movida contemporánea, todo lo que hay hoy en día disponible en el mercado, sí. Simplemente por el hecho de traer algo que no estaba presente hoy en día, porque todo el mundo venía Military Shooters, ¿no? Sí, un saludo porque al Call Syndicate. Of Duty. Sí, el Syndicate también, que lo rebootearon, hicieron un FPS que fue re cualquiera, ¿no? Sí. Pero bueno, si vamos a contar eso como un reboot, que es un cambio de género directamente. Podríamos contar como otro reboot del Tomb Raider, el Lara Croft and the Garden of Light, y ese me parece que está glorioso y no sé por qué no hicieron otro de ese tipo. Sí, de hecho es verdad. O sea, es un juego de exploración de tumbas con Lara Croft, es tipo, tiene sentido. Pero... de hecho tiene más sentido que el reboot original, pero bueno, sí. Claro, entonces es como que es una revitalización de lo que hay, es cierto, entre comillas, muy grandes, que la imaginación de la gente está un poco muerta hoy en día. Entonces, sí, también, me parece, también ese es el otro tema. Pero me parece que eso viene de lo que hablaba al principio de los inversores quieren plata, entonces no te dejan hacer cosas nuevas. Entonces dicen, hace algo que ya esté probado. Y ahí es donde decís, bueno, voy a hacer un juego de los viejos, pero lo voy a hacer a mi modo. Y ahí es donde empieza la magia, ¿no? Sí, y eso totalmente. Es lo que hace que algunos estén buenísimos. Mucha gente hoy estaría real palo si mañana saliera la tipa esta que salió de Naughty Dog, Amy Hennings, y dijera, vuelve tipo Legacy of Kain, vamos los pibes, y sería como una locura. Bueno, sí. Tipo, todo el mundo estaría ricoteando por la vida. Sí, pero obviamente. Nada, la realidad es que hasta cierto punto revitalizan la industria dentro de un como aro de contención que dice esto va a vender. Entonces los publishers empujan para ese lado. Sí. La realidad es que con todo lo que está saliendo de Kickstarter y toda la bola y todos los indies, es cada vez menos necesario eso, y por eso están aflojando un poco las reboots. Porque hubo una época en la que salieron muchos y ahora están como más tranqui, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el problema, no mejor dicho el problema, sino que en parte es cierto lo que decís vos del tema de los indies, y en parte también es un tema de que se dieron cuenta de que no es siempre la mejor opción traer franquicias del pasado, si no les vas a dar un tratamiento como corresponde y las vas a tratar con el respeto que por lo menos la gente espera que le den. Bueno, como decía antes, el Syndicate, el nuevo Syndicate, el hecho de que le hayan cambiado el género. Ya cuando se anunció que no iba a ser un coso de estrategia por turnos, ya hubo como 10 millones de quejas de la gente, qué sé yo. Y los chabones lo que salieron a decir, en vez de decir, no, los entendemos, pero fíjense que yo, dijeron, y no, no vamos a poder, no vamos a poder, ¿cómo se llama esto? Complacer a todos. Y pero chabón, no es tampoco la forma de referirse ni hablarle al público. En definitiva, es la gente que va a bancar tu juego y va a hacerlo exitoso o un fracaso. Sí. Me parece que tenés que buscar una forma un poco más, diplomática de decir las cosas si querés, y de última intentar convencerlos de mostrarle esta nueva visión que vos tenés, y de ver a ver si hay gente que te la compra, y por ahí en definitiva terminás convenciendo más gente de la que convencerías si vas al choque. Pero bueno, Seguro. después tenemos un par de preguntas barra follow-up que nos hicimos a nosotros mismos y vamos a intentar contestar, como por ejemplo, ¿qué reboots nos gustaron? ¿Qué reboots creemos que estuvieron de más? ¿Y cuáles nos gustaría ver de acá a un par de años en el futuro? A ver qué nos gustaría que las compañías retomen de su librería abandonada y rehagan en modernismo, si se quiere. Sí. Yo creo que reboots que me gustaron, claramente el XCOM. Fuera de esta lista no se me están ocurriendo muchos ejemplos ahora. Creo que es una lista curiosamente bastante completa. Pasa que uno suele asociar reboots con remakes y otras cosas, ¿no? Sí, Pero es un reboots campo en sí bastante no hubo gris. tantos. Sí, nada, la verdad es que el Tomb Raider estuvo bueno. Me hubiera gustado que tuvieran mejores cosas más sólidas, digamos, en la historia y eso. El XCOM me pareció una locura. El Return to Castle Wolfenstein fue un juegazo para mí. No todo el mundo opina lo mismo. Y no era súper fiel al original, pero era un lindo shooter y seguía la movida de Wolfenstein. Después, ¿qué más de esta lista que tenemos acá? El Mortal Kombat. El Mortal Kombat es un reboot de la concha del pato. Es increíble. Y es puro fanservice. Y es una prueba de que sí puedes dejar a todo el mundo contento. Para los que hicieron el Syndicate, que la tienen adentro. Y nada, después de eso, no tengo mucho más en la lista. No sé Bueno. vos. Sí, yo, bueno, también, basándome más que nada en la lista esta que encontramos, para mí, los juegos que la hicieron bien, para hablar, para ser así conciso, Tomb Raider me parece que es un buen primer intento. Por supuesto, tiene cosas que son muy mejorables, o sea, tiene bastante laburo por delante, pero creo que es un buen primer intento, o sea, como para buscarle, si se quiere, la nueva identidad al juego. Me parece que van por el camino correcto. Hay, por supuesto, como dije, muchas cosas para mejorar. Después, bueno, el XCOM Enemy Unknown. No jugué el original, no tuve la oportunidad de jugar el original, pero creo que justamente como una persona que no conocía el original y haberme subido a este barco y haber probado de qué iba la cosa, Es la posta. Está muy bien logrado. Es un juego que Sí. te atrapa absolutamente. Por lo menos a mí me pasó que, o sea, si bien está bien estructurado en cuanto a que vos podés, si querés, hacer las misiones individuales y después de cada misión, si querés, te podés cortar y podés seguir en otro momento, también tiene la capacidad de atraparte y envolverte con lo que es el management de la base y demás, y poder jugar largo y tendido 5, 6, 7 horas, lo que mongo sea. Sí. Después, otro juego que también me pareció muy bien, muy buen reboot, fue el Castlevania Lords of Shadow. A pesar de que, según tengo entendido, el Lords of Shadow 2 es una verga, pero el primero, el Castlevania Lords of Shadow, si bien es un juego que tiene un par de cosas que no están del todo bien encuadradas, sobre todo lo que es el principio del juego, esa rampa casi interminable hasta que el juego realmente despega. A pesar de que una vez que despega el juego se pone realmente muy bueno, pero creo que es un buen esfuerzo, si se quiere, de parte de un estudio y de Konami de intentar revivir la franquicia de Castlevania. Lástima que Sí. después la cagaron con el 2, pero eso no Igual es importa. curioso porque en la parte de portátiles, sobre todo bueno, desde Game Boy Advance hasta Nintendo DS, la venían rompiendo con juegos súper basados en en el Symphony of the Night, digamos. Sí, en el universo ese. En el principio del Metroidvania, digamos. Uh-huh. Y esos venían rompiendo la zarpado. O sea, no se sabía por qué carajo no traían juegos de esos a la consola, la verdad. Y ese era el problema. Sí, y después bueno. Otro que no sé si lo mencionaste, el Strider, que a pesar de que no lo jugué, el Strider, este, sí. vos me comentaste mucho de que te había parecido un muy buen juego, así que... Sí, es cierto. Como no está en la lista, no lo tenía muy presente. De hecho, lo iba a mencionar antes en la charla y colgué como un gil. Pero es un juegazo. Yo no jugué al original, pero ciertamente... lo veo el personaje con el que he jugado algunas veces en el Marvel vs. Capcom. Uh-huh. Y lo reconozco como el mismo personaje. Se juega fiel a lo que se jugaba en el Marvel vs. Capcom, digamos. Tiene la misma estética, los mismos movimientos, las mismas el mismo feeling, ¿no? Claro, sí, sí. Y realmente se ve como que es una buena representación de lo que Strider debería ser, según mi percepción al menos. Sí. Y es un juego en sí muy divertido y con un diseño de niveles increíble, así que ciertamente sea buen reboot o no, es un juegazo, así que Strider tiene mi aprobación. Bien, directa. Perfecto. Y después, y bueno, ahí está en la lista, y soy un mentiroso, ¿no? Sí. Y después, bueno, los juegos que estuvieron de más, a mi parecer, fueron... Que en realidad tampoco los jugué mucho, pero por lo que se escucha y por lo que uno lee y demás... Bueno, de primera mano les puedo decir que el DMC de Devil May Cry es algo que está muy por debajo de lo mínimo que se puede esperar de un buen hack and slash. Eso se los puedo decir yo porque lo probé, lo jugué y de hecho lo tengo que terminar todavía, pero me da tanta paja terminarlo. ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde mierda está? El Medal of Honor, dicen que fue bastante desastroso. Bueno, toda la debacle del Sin City, de que no solamente el tema de que no andaban los servidores, sino que además la famosa emulación, la famosa simulación que hacía era toda mentira, no realmente no simulaba un carajo, estaba haciendo cálculos pedorros por detrás el motor, cosa que dentro de todo ahora, según tengo entendido, arreglaron. También está disponible el patch online, pero bueno, la primera impresión o el mal sabor de boca no se lo sacan a nadie. Sí. El Turok, pregunta, sí. Perdón, ¿el Ninja Gaiden no sería un reboot más que una remake? Porque el Ninja es totalmente Gaiden, distinto. Realmente no lo sé. O sea, el primer Ninja Gaiden 3D, que yo sepa, no reconoce la existencia de ninguno de los anteriores. Es como, ahora Ninja Gaiden es en 3D. Empieza de nuevo, ¿me entendés? Sí, puede ser tranquilamente. No conozco la cronología del Ninja Gaiden, así que no te sabría decir. Nada, tiene sus seguidores y es de culto y bla, se puede. Sí, sí. O sea, es un claro ejemplo de un juego que dijo, bueno, la época cambió, hay que hacer un nuevo juego de esto, ¿no? Sí. Y me parece que tuvo éxito en lo que propuso. Sí, sí. Muy pero bien. Bueno. Después, en cuanto a las reboots que me gustaría ver. Sí, vamos ahí. A ver. Yo diría el Legacy of Kain. Yo creo que deberían rebootearlo. Sí. No jugué los anteriores todavía, los tengo pendientes y están en mi lista to do. Pero la realidad es que esos juegos. Hace poco escuché, creo que fue en Epic Battle Axe, que hablaban de que les gustaría que ponerle el Mario de Nintendo 64 tuviera una remake hoy, ¿no? Con gráficos de Galaxy. Sí. Yo cuando escuché eso me pareció como feo, porque los escenarios eran muy vacíos, porque era la limitación técnica. Si vos lo ves con una fidelidad mayor, lo vas a ver y vas a decir, no hay nada en este lugar. Tipo. Claro. Entonces, esas son las cosas que hay que rediseñar y hacer de cero, básicamente. Entonces, el Legacy of Kain me parece que es un juego para hacer eso, básicamente. Para decir, vamos a contar esta historia con el presupuesto y las posibilidades que tenemos hoy en día. Claro. Igual fue un juego que todo el mundo aclamó como que era la puta posta de la vida y no sé si haga falta realmente rebotearlo. Sí, también, ¿no? Es ese. Pero digo, me parece que es una buena franquicia para traer a la gente que no lo jugó todavía. De una forma más modernizada, ¿no? A nivel negocio, digo, tiene sentido que lo haga. Sí, sí, totalmente. Después, a ver, bueno, pensando. Un juego que, por ejemplo, me gustaría ver, pero no. no creo que, o sea, no me entra en la cabeza cómo se podría hacer de forma efectiva para trasladarlo, sobre todo porque es muy dependiente de lo que es la perspectiva 2D. Es, por ejemplo, un nuevo Comic Zone. Comic Ah. Zone, para la gente que no lo sabe, es un juego que se basa en en toda el arte de historietas y demás. Y de hecho el gameplay está muy centrado en lo que es el arte de historietas, porque vos, el personaje principal, puede atravesar las viñetas tanto hacia adelante como hacia abajo. Hacia adelante me refiero en forma de lectura occidental de izquierda a derecha. Pero además también podía darse, por ejemplo, el que vos rompieras el límite entre viñeta y viñeta y de esa forma, no sé, por ejemplo, cayera agua de una viñeta a otra. O sea, Claro, jugaba era. mucho con eso y O sea, era. podrían Sí. hacer algo tipo lo del Deadpool, supongo. Claro, Pero pero. tendría que ciertamente mantener las viñetas para que funcione. Así que tendría que ser un 2.5D y que de última puedas ir para adentro en la viñeta y después volver o algo Claro, así. una cosa así, sí, eso por ahí puede llegar a funcionar un poco más, pero bueno, por eso digo que es un juego que depende muchísimo de la perspectiva, pero es algo que por ahí me gustaría ver. No sé si vos tenés pensando alguno, yo estoy intentando ver, yendo para atrás en mi cabeza. Un Vectorman me gustaría ver Vectorman rebooteado. también puede Creo ser otro. que remakeado alcanza. No sé si hace falta rebootearlo el Vectorman, porque la historia y eso, bla, ¿no? Sí. Pero ese es el tema. Muchos de los juegos viejos, de hecho, hoy se pueden hacer un remake 100% y andar perfecto. Sobre todo los 2D. Me parece que los más susceptibles a reboot son los 3D, por lo que te decía, de que a nivel limitación, en ese momento eran muy, muy, muy básicos los Sí. juegos. No podían hacer nada loco. O sea, está bien que hubo un Alone in the Dark que fue una, entre comillas, un reboot. Pero si hicieran la historia del primero repensada, ¿sí? Por ahí podrían hacer algo loco. Igual, sí, también es como todo debatible, porque puedes decir reimagining también, entre comillas, que sería lo que habría sido en su momento, según creo yo, el remake del Resident Evil 1 de GameCube, ponele, era más bien un Sí. reimagining, o el Twin Snakes de Metal Gear. Tal No eran cual. reboots claramente, sino que agarran el original y lo rehacían mejor, entre comillas. Debatible, ¿no? Para cada uno, pero. Sí. Pero digo, para mí eso alcanza en la mayoría de los juegos, porque hay muchos juegos que se lo rebancan. Pero hay otros que decís, sí, la verdad que esto tendrían que adaptarlo porque el diseño de esa época, el Medieval es un juego que tiene que hacer un reboot, ¿me entendés? Bien, sí. Es un juego que vos lo sacás hoy rehecho, repensado para PlayStation Vita, ponele, ¿no? Y porque en Interesante elección Play. de hardware, ¿eh? En Play 4 podría ser y hacer un juego que se vea como el NAC, sería re loco, ¿no? Sí, Pero yo para creo mí que es sí, una la verdad. experiencia que estaría bueno en portátil porque los juegos de antaño se prestaban a eso un poco más. El diseño era bastante más como dividido en niveles por una cuestión de loading, justamente era una limitación técnica. Sí. Los niveles eran de 15 minutos, 20 minutos, entonces está bueno para jugar un rato y dejarlo. Por eso digo, ¿no? Si querés hacer algo fiel al original, lo haces así. Si no, puedes hacer algo re loco y sí, lo haces open world y increíble, lo que sea. Spyro the Dragon también, ponele. Sí, que de hecho hubo una especie de reboot que es la de Legend of Spyro, A New Beginning. En realidad no sé qué tal le fue, pero sé que existe, sé que existió. Sí. A ver, vamos a chequear brevemente cómo fue la recepción. Aparentemente fue dentro de todo positiva, a pesar de que el juego es una remake en PlayStation 2. No, no, no es algo muy muy moderno, si se quiere, pero Sí. digamos que existió un reboot Creo que estuvo en Xbox también, sí, ¿no? en Xbox Esa. original, GameCube, Play 2 y Nintendo DS. Sí. También salió, que no está en la lista este sí, el Twisted Metal, la remake. Sí, es verdad, que Que tampoco fue el mejor. no tuvo éxito porque ese género murió. Y Sí, punto. Pero yo creo que puede para ser. los fanáticos, por todo lo que yo pude ver, para los fanáticos fue una muy buena. una muy buena forma de darle un adiós, ¿no?, al juego. Quizás hubiera estado bueno que le incluyeran tipo todas esas infinitas cosas que le ponen a los juegos cuando saben que es el último, ¿viste? Tipo un montón de easter eggs, no, en serio, tipo, ponele, obviamente no sabían que era el último, pero el Mortal Kombat, el remake, el 9, ¿no? Sí. Está lleno de cosas, tiene todo lo que quieras, tiene tipo todo el fanservice del universo, y es tipo, si no sale otro, acá está todo, y si sale otro, genial, lo seguimos, ¿viste? Sí, obvio. Y lo hacen con tipo para los fanáticos, ¿viste? Uh-huh. No sé. Vos tenés alguno que otro más, si no, podemos... Si pensamos un rato, seguro podemos imaginar varios, ¿no? Sí, pero puede. La realidad es que muchos están siendo, si no reboteados, están siendo los conceptos agarrados por los... Claro, o remakeados, o se están haciendo secuelas espirituales por los mismos desarrolladores, uh-huh, hoy en día en Kickstarter. Así que la movida de refritar las ideas vino para quedarse, pero la realidad es que hoy es cada vez menos necesario, como decía, que sea exactamente la misma franquicia, porque uno cuenta con todos estos indies, ¿no?, que tienen la posibilidad de hacer cosas fieles a los géneros que le gustaban cuando eran chicos, sin tener que encasillarse en algo preexistente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y está bueno, o sea, eso es un síntoma, el reboot, diría, de algo que pasó y que está terminando hoy en día. Y va a haber uno cada tanto, seguro, pero nada, yo creo que es una buena medida para traer a la gente nueva a juegos viejos. Pero creo que el remake es mejor medida, entre comillas. Depende mucho del caso a caso, igual. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno. Bien, bueno, este ha sido el tema de discusión de la semana. Espero que les haya gustado. Si quieren, pueden pasarse por ejemplo, facebook.com/spreadshotnews o por spreadshotnews.com y nos dejan un comentario sobre si quieren, lo que opinan ustedes sobre el tema de las reboots, o si quieren, pueden contestar las preguntas de qué reboots les gustaron, qué reboots creen ustedes que estuvieron de más o que no aprovecharon el potencial justamente de ser una reboot, y qué reboots les gustaría ver, de qué juegos o de qué franquicias les gustaría ver reboots. Pasen y comenten, y después nosotros haremos la respectiva leencia en el podcast siguiente. Lectura es la palabra que buscabas. Exactamente, la lectura, correcto. Bien, ahora sí nos vamos a ir a la última sección del programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos las recomendaciones de la semana. Y Nico va a arrancar con un podcast muy divertido y muy lindo, que yo ya me lo bajé y lo quiero escuchar, porque son dos chabones que realmente me hacen cagar mucho de risa cuando están podcasteando juntos. Así sí, que sí. Adelante. Los señores Tony Grice y Brent Adams de Epic Battle Axe, una de las páginas que solemos frecuentar para recibir ondas podcastiles, están haciendo un nuevo podcast de cine, que ellos tienen la tradición de ir siendo personas yankees que viven en un país de America y ir en auto. Exacto. A todos lados. Sí. Suelen subirse al auto y manejar una hora para ir a su cine favorito. Así que básicamente lo que hacen es, en la hora de vuelta, cuando están saliendo del cine y yendo hacia sus casas, comentan todo lo que pensaron de la película en sus primeras impresiones. y así bien fresquitos del momento, ¿no? Uh-huh. Y empiezan este podcast nuevo que salió la semana pasada con la salida del Capitán América, Captain America and the Winter Soldier, ¿no? Uh-huh. Y prometen estar de nuevo sacando un capítulo para la salida de Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, que sale esta semana, si no me equivoco. Así que podemos esperar un podcast cada vez que salga una película relevante, digamos. Por lo menos todas las de Marvel de este año ya las tienen pensadas hacer. Las de X-Men, la de... sí, ¿cómo este, es? Age of Ultron. Age of Ultron, no sé si es de este año o el que viene. No, el que viene. La que sale, bueno, este año es Guardianes de la Galaxia. Sí, también Guardians of the Galaxy y... Y nada, o sea, son particularmente fanáticos de Marvel, pero planean hacerlo con películas en general, ¿no? Uh-huh. Así que me pareció una propuesta muy interesante. Son tipos cuya opinión respeto bastante, aunque por ahí alguna vez difiero simplemente porque no soy yankee y pasa. Pero realmente me pareció muy copada la propuesta, la escuché ayer y me resultó muy, muy copado. Así que se los recomiendo si saben inglés, obviamente. Y la página es drivehomebreakdown.com. Básicamente se meten ahí y se fijan qué onda del podcast o se suscriben por los mismos medios de que nosotros, ¿no? Que son iTunes o usar agarrar el feed directamente y guardárselo en su reproductor favorito o lo que carajo sea. Sí. Así que eso. Bien, perfecto. Y yo, para traerles el cacho de cultura que le faltaba a este programa... ¿qué te pasa con mi cosa de película, Gil? un Q&A de Cosmos, de la serie Cosmos, hecho a los pocos días antes del lanzamiento oficial de la serie. Es un panel de preguntas y respuestas con justamente Neil deGrasse Tyson, Andrian, que es la escritora, una de las escritoras principales, y Seth MacFarlane, que es el productor ejecutivo y básicamente el que puso toda la guita para hacer la nueva versión 2014 de Cosmos. Y la verdad que es muy interesante. Ese es el mismo de Family. De Padre de Familia, exactamente. Mirá vos qué capo. De hecho, el chabón cuenta justamente ahí, por una de las preguntas que le hacen, cuenta que él fue muy fanático toda su vida de todo lo que era la astronomía y demás, y de hecho Cosmos la vio varias veces, varias veces cuando fue chico, varias veces de adolescente y varias veces cuando fue grande, y era muy, muy seguidor de los laburos de Sagan y demás, o sea que el chabón, digamos, conoce un poco del tema. Y claro. Bueno, la cuestión es que está muy bueno, es muy interesante, dura una hora y un poquito, y tiene preguntas sobre todo relacionadas con el tema de cómo fue la creación del programa y demás, y un poco de la magia de Neil deGrasse tirando así tipo chispas de colores, agujeros negros, la luz y magia cuántica por un par de lugares. Así que está bueno, lo dejo por ahí para el link para todos aquellos que les interese. Perfecto. Bueno, si quieren contactarnos, les cuento cómo hacer. Sí, me parece una buena idea. Nos pueden escribir a contact@spreadshotnews.com, pueden pasarse por facebook.com/spreadshotnews, pueden pasar en nuestro sitio oficial por spreadshotnews.com o .com.ar para escribir en el post de este capítulo o cualquier otro anterior o posterior. Pueden escribirnos por Twitter en @spreadshotnews. Y recuerden que tenemos otro Twitter también que se llama Guybrush Rule, que es para poder descubrir y aprender sobre juegos que tienen un valor menor a $20 en lo que es computadoras. Y porque sí, porque así lo decía el famoso pirata. Pueden también suscribirse a nuestro feed para bajarse los capítulos automágicamente todos los jueves a la madrugada, si se meten por iTunes o en el feed de nuestra página en spreadshotnews.com/podcast, o también pueden buscarnos en Evox, que es ivcortoox.com. Nos buscan ahí como spreadshotnews y los van a encontrar de toque. Por último, tenemos también nuestra videomagia, que es tanto nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/spreadshotnews.tv, como Twitch, que es twitch.tv/spreadshotnews. Así que, chicos, recuerden suscribirse a todas estas cosas. Traten de comunicarlo a la gente que no nos tiene todavía, porque queremos llegar a cada vez más lejos. Porque sí, porque está bueno. Ya casi tenemos 300 likes en Facebook, de hecho, así que les agradecemos la difusión todo este tiempo. Pero nada, si pueden y se copan, compartan, ¿no? Traten de ver hasta dónde llegamos. Y sobre todo para la movida de Twitch, que siempre nos dicen de la calidad y todo eso. Y para que Twitch nos dé más bola necesitamos más televidentes. Así que mientras más difundida esté la cosa, sobre todo ahora que el 26 vamos a tener un Ultra Beam, mejor. Así que totalmente. Compartan, sharen, likeen y toda esa cosa. Y vamos los pibes. Sí, eso. Y recuerden todos siempre que por más que no haya mal que por bien no venga, el pájaro en mano pica y arde después con la quemazón. Ok. Eso. Nada como un buen consejo para un enemigo del pájaro. Sí, sobre todo eso. Sí, día de comer el huevo de chocolate y algo sobre. Sí. Medio no muerto, claro. Claro. Que bueno, sí, va e investiga la muerte de lesbianas que le falta sangre y come rosas de pascua. Claro. Sí.